A ella le sirve el cambio luce, el ritmo la seduce. No amarra fuego cuando pa' la disco se conduce. Se duerme en pura candela, todo el mundo la vela. Se pone rica como de película y novela. Ella se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se acicala, de que le tumbe el vuelo. Se maquilla, se varía. Se baña, se viste, se seca el pelo. Se maquilla, se varía. Se acicala, de que le tumbe el vuelo. Se maquilla, se varía. Un perreo clásico, pa' que me guaye y saque chipa. Que me haga cosa nunca antes vista. La se creativa, suba la revolución. Tranquilo, que esto es el mixtape. ¡Walde! No embale, si yo tengo a Dios pa' que me guarde. ¡Y anda guía!